Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Venimos de un corte de luz. Disculpen lo que pasó, se cortó en el aire. Dos cortes de luz. Porque hubo más minutos que hubo luz. Sí, bueno, disculpen las molestias, pero esto pasa. Es en vivo y es así. Bueno, estaba con el caramelo. ¿Cómo hacer el caramelo para el flan casero? Contame. En una cacerola poner el azúcar a fuego bajo y sin revolver dejar que se haga el caramelo. Una vez listo, volcarlo en el molde y dejar enfriar. Uh-huh. O sea, vos pones el azúcar en un recipiente al fuego. Cuando el azúcar está negro, ahí está el caramelo. Dice, en un bol batir los huevos, el azúcar y la esencia de vainilla. Agregar la leche y batir un poco más. Tercero, colocarlo al molde con caramelo y llevar al horno moderado por 40 minutos aproximadamente. A baño María. El baño María, saben cómo es, ¿no? Es poner una olla con agua al fuego y arriba poner, en este caso, el flan en un bol, ¿no? Bueno, dice, lo pones a baño María. Después, cuando está en el horno, con un palillo, lo abrís y se sale seco, ya está. Y ya lo podemos... Después dejar enfriar fuera del horno, llevar, desmoldar el flan y llevarlo a la heladera. O sea, que tenés que hacer una mezcla con los huevos, la leche y no sé, los huevos, la leche y la vainilla. Hay que hacer una mezcla, la pones en un bol donde estaba el caramelo y ahí va al horno a baño María y después de ahí están 40 minutos, sacarlo, enfriarlo, desmoldarlo y a la heladera y a comerlo. Esa parte es interesante, es la mejor digo parte. Lo que lleva: 8 huevos, 1 litro de leche, 200 gramos de azúcar, esencia de vainilla una cucharada y una taza de azúcar para el caramelo. Ay, qué rico. Bueno, eso es el flan casero. El budín de pan: preparar caramelo con el azúcar extra y caramelizar una budinera. Caramelizar, te lo expliqué, es llevar en una olla, en una sartén, el azúcar, y una vez que está negra el azúcar, ya está el caramelo. Es una bobada hacer un caramelo. Bueno, dejar enfriar. Hay que dejarlo enfriar a esto. Después, la segunda: retirar la corteza al pan y cortarlo en rodajas y remojarlos en el litro de leche. Esto es, el pan tiene que ser del día anterior, no es pan fresco. Es lo que te sobra. Por eso es bien casero, porque nada se tira, todo se transforma. Bueno, dice, mezclar los 7 huevos con 1 litro de azúcar, con un cuarto de azúcar, la ralladura de un limón y el extracto de vainilla. Incorporar después la mezcla de pan y la leche. Es muy parecido al flan, ¿eh? Lo único que te lleva pan. Después dice, volcar la preparación del budín de pan sobre el caramelo frío y colocar un molde dentro de otro, el baño María, con agua para cocinar a 45-60 minutos a horno de 180 grados centígrados. Retirar, dejar enfriar y desmoldar. Te digo los ingredientes: 200 gramos de azúcar, 1 litro de leche, 300 gramos de pan del día anterior, una ralladura de un limón, 3/4 de taza de azúcar para el caramelo. ¡Qué rico! Me encanta. Son facilísimos. Sí, sí. Lo puede hacer cualquiera en su casa. Yo no me veo cocinando, pero sí me veo la parte de comiendo. Sí, pero tenés que en el flan tenés que poner todo en un bol, hacer el caramelo, que es una bobada, sí. Como te expliqué. Metés todo en un bol, los huevos, la leche, y la vainilla y lo mezclas. Una vez que está listo, lo pones en un bol donde está el caramelo y al horno. Bueno. Lo sacás, lo desmoldás, la heladera y lo comes. Lo puedes comer con dulce de leche, con crema chantilly. También. También. Y el budín de pan, lo diferente es que lleva pan. Claro. Pero también lleva leche, también lleva huevo, ya, también lleva azúcar, también caramelo. Y siempre comer frío. Ajá. También lo puedes acompañar con dulce de leche. Sí. Arriba. Ay, sí. Bueno, listo esto. ¿Te gustó? Me encanta. Muy rico, ¿no? Sí. Bueno. Librería escolar y artística. Los esperamos a una cuadra de Bellas Artes, con todo lo que necesitas para tus talleres, además un amplio surtido de materiales escolares. Nuestra especialidad, pinturas y pinceles profesionales, y para arte decorativo. Estamos en Diagonal 78, esquina 9. desiertos, de las mezquitas de tus abuelos. Dame los ritmos de las barbucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Bueno, seguimos acá en Radio Nauta, Tardes Platenses. Bueno, Jessy nos va a hablar de Memoria Popular. Estamos sí. Ahora. Voy a hablar del 18 de octubre y qué se celebra el 17 de octubre. El Día Mundial de la Protección de la Naturaleza se celebra el 18 de octubre de cada año, desde 1972. El origen de la celebración está en las palabras que el general argentino Juan Domingo Perón pronunció el 16 de marzo de 1972, mientras se encontraba exiliado en Madrid, y que fueron enviadas a Kurt Waldenheim, entonces secretario general de las Naciones Unidas. En ellas, Perón alertaba sobre la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología, y hacía un llamado para revertir la situación. En un momento crítico en el que nuestra huella ecológica supera la capacidad del planeta para regenerar lo que se consume, hoy, más que nunca, la protección de la naturaleza se convierte en un asunto de prioridad esencial. Si bien la tendencia actual demuestra que la humanidad está abusando de la capacidad del planeta para abastecernos, todavía estamos a tiempo de tomar las medidas oportunas para construir un futuro basado en el consumo sostenible de los recursos naturales. Eso es 18 de octubre. Y ahora te cuento el 17 de octubre que se conmemora. La lealtad peronista. Exacto. Como Día de la Lealtad se conoce en Argentina a la conmemoración anual del 17 de octubre en 1945. Día en que se produjo en Buenos Aires una gran movilización obrera y sindical que exigía la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, creada a su pedido, Perón había promovido los derechos de los trabajadores. Una gran cantidad de manifestantes, en su mayor parte provenientes del sur de Gran Buenos Aires, ocupó el centro de la ciudad, especialmente la Plaza de Mayo, logrando la libertad del prisionero. Al año siguiente, Perón sería elegido presidente de la nación. Según el historiador José Luis Romero, el movimiento fue organizado por los sectores ya considerados peronistas, que, con apoyo militar y policial, organizaron el movimiento popular para conseguir el retorno de Perón. Ese día es considerado como el del nacimiento del peronismo y uno de sus máximos símbolos, así como uno de los momentos más importantes de la historia del movimiento obrero argentino. Más allá del nombre dado por el Partido Justicialista, también se llama Día de la Lealtad Peronista y 17 de octubre. Entre 1946 y 1954, la fecha estaba declarada como feriado nacional. Mira, sí, es 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista. Sí. Bueno, nos vamos a una pequeña musiquita. Dale. Yeah. radionauta.com.ar. FM 106.3. Yoga integral de la mano de Cris Prieto. Lunes y miércoles 17 y 18 horas. Martes y jueves 19 y 20 horas. También yoga para varones, jueves 17 horas. La primer clase de prueba es gratuita. Sesiones de Reiki y sesiones de stretching. En Casa Beba, 7 y 64. Instructor Cris Prieto. Estamos en las redes. Búscanos en Instagram en Casa Beba o Cris Prieto Libre. Flexibilizar la cuerpa. Flexibilizar la mente. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Vamos, vamos, que no decaiga, que hay que aguantar hasta las 2. Che, yo creo que me tiro un rato hasta que salgamos. Olvídate de las previas aburridas. Vení a Liga de Improvisadores, el espectáculo de impro deportiva para vos y tus amigues. Todos los viernes 21:30, en la Gran 7:62, entre 1 y 115. Entrada a la gorra. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Farmacia Natale, todo en homeopatía. Envíos a domicilio al teléfono 451-3660. Estamos en 9, número 1415, entre 61 y diagonal 68. Bueno, seguimos al aire. Estamos con el invitado acá, pero antes voy a decir algunas palabras. ¿Qué tal, Marcelo? Bien. Bueno, un gusto que estés acá. Bueno, gracias. Mira, vamos a hablar del 12 de octubre de 1492. ¿No qué? 1492. Ajá. Bueno, no me dice, la celebración de este día histórico, 12 de octubre de 1492, sigue siendo motivo de polémica y discrepancias. En Europa se festeja el Día de la Raza. En Bolivia se declaró como el Día de la Descolonización. En países como Chile, Bolivia y Argentina no se celebra el hecho del descubrimiento de América. En estas naciones, el 12 de octubre se hace un reconocimiento a los indígenas que fallecieron durante la colonización. Después decimos que se conmemora históricamente en Europa, pero en 2007 el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo presentó un proyecto por el que se proponía cambiar la denominación de esa fecha por la de diversidad cultural americana. ¿Qué te parece eso, Marcelo? La diversidad cultural latinoamericana, americana. Y en principio es mejor que el Día de la Raza. Exactamente. No es extraño que para Europa siga haciéndolo. No es extraño que no sepamos. Acércate. Ah, más cerca, mirá. No es extraño que no sepamos qué hacer con ese día, ¿no? O sea, en realidad lo que está oculto ahí es un genocidio. Y no me parece un día para conmemorar, ¿no? Claro, claro. Sí, para. Es un día de memoria, ¿no? Un día de recuerdo de lo que ocurrió con la colonización europea de América. Me parece que desde esa fecha hasta ahora los sucesos han sido bastante dramáticos también, ¿no? En el sentido de que el racismo que América quiere negar sigue estando presente en el Estado moderno, en actual. En la República, en la misma lógica que constituyó nuestros estados. O sea, ahora el racismo se ejerce sobre las mujeres, sobre los negros, sobre los pobres. Pero yo tengo una cosa, digo, cuando nos en Europa festejan el descubrimiento de América, nosotros no queremos y lo repudiamos eso y estamos a favor de los indígenas que mataron. Sí. O sea, nosotros también lo recordamos al 12 de octubre. No es que ellos en Europa nada más se acuerdan. Nosotros también tenemos memoria. Y memoria activa, me parece, en contra de lo que pasó. Sí. Insisto, me parece mejor ahora, a la altura de las circunstancias en las que estamos, qué sé yo, que todavía a las mujeres se les siga negando la posibilidad de abortar, me parece un signo de las mismas cosas, ¿no? O lo que está pasando en Chile, en Ecuador, lo que está pasando en Argentina, respecto de las diferencias entre las clases dominantes y las clases populares. Me parece que es un poco hipócrita. O sea, seguimos dominados. Seguimos repitiendo la misma lógica, ¿no? Uh-huh. La lógica biologista, la lógica individual, que es la lógica del racismo, ¿no? La lógica de la vida para el trabajo, que es la lógica del nazismo, ¿no? Me parece que eso se sigue repitiendo, más allá de que, por supuesto, estoy de acuerdo con que no festejemos, que lo repudiemos. Pero no veo yo que haya un proyecto cultural en ese sentido, claro, ¿no? Claro, los europeos festejan si se llevaron todas las riquezas. Y bastardearon todo, se terminaron con toda la población. Ahora, una pregunta: ¿qué hubiera pasado si en 1492 Colón nunca hubiera llegado acá? ¿Qué pasaría hoy? No sabes. Sí, eso sería inconveniente contestarlo porque no podríamos saberlo. Ajá. Las circunstancias de la historia son las circunstancias de la historia, ¿no? Negarlas o también qué hubiera pasado si las ideas de Belgrano y San Martín sobre la monarquía constitucional hubieran proliferado y no la idea de república que proliferó en el siglo XIX, ¿no? Ajá. Quizás también hubieran pasado otras cosas, ¿no? Pero lo que sí sigue pasando todo el tiempo y la humanidad no logra salir de ahí es de la explicación biológica de lo humano, y mientras no salgamos de la explicación biológica de lo humano, el racismo va a seguir existiendo. Se aplicará con una clase o con otra, con los judíos, con los negros, con los musulmanes, pero siempre hay una idea de que hay alguien que es superior, que tiene una historia mejor que la tuya. Y esa idea de decirle al otro, a este que es inferior, que debe ser como es él, claro, ¿no? Como colonizándolo, ¿no? Como sí, la idea de colonia, qué sé yo, nosotros seguimos teniendo un enclave colonial en Malvinas. Uh-huh. Entonces, yo creo que así bien se ha mitigado, digamos, un poco, al recuperar un poco de soberanía los pueblos americanos, todavía seguimos sufriendo esa lógica de superioridad de Europa o de Estados Unidos o de los países más ricos sobre los países más pobres, ¿no? Claro. Otra cosa, Jessy quiere hacerte una pregunta. Sí, yo, bueno, más que una pregunta, es una reflexión entre el antes y el después del 12 de octubre. No es lo mismo ahora que años atrás. Entonces, bueno, llevarnos a esa reflexión. Sí, yo insisto que prefiero que a mi hija en la escuela no le enseñen el Día de la Raza y le enseñen a recordar lo que pasó. Ahora, también me gustaría que nuestra sociedad pudiera pensar toda la hipocresía que significa festejar o conmemorar esas cosas y no atender los problemas actuales de nuestra población, ¿no? ¿Qué sé yo? Insisto que, bueno, el hambre que hay hoy en Argentina es un poco también una forma de repetir esa historia, ¿no? O sea, no hemos podido establecer claramente, ¿no? Bueno, la discusión sobre los derechos humanos, si son 30.000, si no son 30.000, si todo eso, claro. Me parece que forma parte de la misma lógica que bueno, que tienen el mismo padrón, digamos, siguen la misma lógica, claro. Sí. Sí. Y no sé si te enteraste de lo que está pasando en Chile. Sí. Que Bolivia fue al balotaje. Sí. Estamos todos. Yo pensé que ganaba Evo. Primera vuelta. Sí, bueno, aquí en Argentina pasó lo mismo, ¿no? O sea, sí. La verdad que lo que está pasando es que la gente se está cansando de los gobiernos liberales, explotadores. Y bueno, tarde o temprano, hasta las sociedades más calmas, más conservadoras, se empiezan a explotar, porque bueno, el sistema es absolutamente injusto, siempre con los mismos, castiga siempre los mismos, y bueno, un día eso explota, eso, la historia de la humanidad muestra que está llena de revoluciones, ¿no? Claro. No, lo de Chile lo estuve mirando y es la verdad que es increíble lo que plantea el presidente de hacerles tomar, porque dicen que está más caro el metro, y de hacerles tomar el metro más temprano para que les salga más barato, después a la vuelta el último para que les salga más barato, y la gente se cansó y salió a las calles, y hubo una gran represión también. Sí, y la va a seguir habiendo, porque no es muy inteligente el planteo del gobierno respecto de la asolada o la poblada que hay en este momento, ¿no? Si el presidente sale a decir que hay una guerra, o sea, no entiende el concepto de guerra, ¿no? Claro. Y bueno, está declarándole la guerra a su propio pueblo. ¿Y guerra por qué? ¿Guerra por qué? No se sabe muy bien por qué dijo eso. O sea, ¿no? Los manifestantes lo que reclaman es un derecho por el boleto. Sí, eso puede ser lo que está en la superficie, pero me parece que lo que están reclamando además, es que la sociedad así no funciona, claro. Y que no quieren más esa clase política conservadora y los privilegios. Claro. Un senador chileno cobra más que un senador, que un presidente retirado en Estados Unidos, un expresidente de Estados Unidos. O sea, yo creo que esas diferencias, tarde o temprano, caen. Son insostenibles. Claro, caen, claro, claro. Bueno, Marcelo, ¿querés decir algo más? No, muy contento de que me hayan invitado. Están un poco nerviosas hoy. Eso pasa siempre. La operadora también está nerviosa. Pero no, bueno, me encanta que hagan un programa de como chicas. Este. Y que, claro, que sea un programa de chicas y que me puedan invitar. Porque muchas veces algunos pensamientos del feminismo se ponen un poco radicales y tienen negadoras. Como una aberración a lo que ellos llaman el macho, y bueno, entonces se ponen situaciones tensas. Así que muy agradecido que me hayan invitado. Bueno, además sos el primer invitado. Ah, soy el que inaugura la serie. Claro, claro, claro. Sí. Bueno, nos vamos a una tanda. Muchas gracias, Marcelo. Gracias. No, gracias a las dos. Thank you. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo, heridas, 5 siglos igual. Libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas de oro y plata, contra esperanzas, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. Sueño largo del mal, hijos de nadie, 5 siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Es comienzo, es final, leyenda perdida, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aún las que tocan. Bueno, tenemos que hablar del encuentro de mujeres número, sí, 34, que se realizó acá en La Plata la semana pasada, el fin de semana pasado. Yo te voy a decir que estuve en la marcha del domingo, que se cortó toda la ciudad desde 1:60 hasta 7:32, hasta el Estadio Único, bueno, pasando por Plaza San Martín. Y estamos revolucionarias las mujeres. Me encantó. Me encantó. Estamos por el buen camino, plurinacionalista y disidentes. Bueno, hice 2 entrevistas, una en Trabajo Social, ahí en 9 y 63 y 9. Hice otra en la Plaza San Martín a chicas de otros lugares, no de La Plata. ¿Las escuchamos? Bueno, son las chicas de Trenquilauquen. Bienvenidas, ellas estudian acá en La Plata. ¿Qué están haciendo acá? Estamos en el encuentro. Estamos en el encuentro y quisimos venir a acompañar a todas las chicas. Y nada, estamos esperando la marcha. Se van a la marcha ahora hasta el Estadio Único. Está bien. ¿Y en qué taller participaron? No llegamos. No llegaron. Estaba lleno. Muy lleno. ¿A qué facultades fueron? A Derecho y al Carcachón. Ah, acá en el centro. Está bien. ¿Y les gusta esto? ¿Es la primera vez que asisten a uno? Sí. ¿A un encuentro? Sí, a un encuentro. ¿Hemos ido a otras marchas? No, a un encuentro. Y bien cerca, porque si estudian acá, sí, les quedaba re a mano. Bueno, ¿y qué piensan de la mujer hoy por hoy en el mundo? o acá en la Argentina? En parte, como que nos hemos ido empoderando el último tiempo. Por ahí falta un montón de derechos para conquistar, pero vamos, va bien. Y ustedes que son tan jóvenes, ¿qué edades tienen más o menos? 18, 19. Bueno, 18, 19 y 20, re jovencitas. Bueno, igualmente ya hemos transitado un buen camino. Sí. Nos queda un montón todavía. Y bueno, por eso están acá. Muchas gracias. La otra vez estaba hablando de que ojalá cuando tenga hijas no las lleve a este tipo de marcha, que siga estando tipo el tema de que sea legalizado el aborto. Yo digo, ojalá que ya en esa época esté legalizado. Sí, pero qué lindo disfrutar de todas estas cosas, de saber que estamos todas juntas. También un poco a este movimiento, porque claro, hace unos años atrás no, que estamos presentes, uh-huh, que lo vivimos y que podemos progresar y estar en la lucha. Claro, muy bien. Bueno, muchas gracias, chicas. No. Que reforzamos nuestra posición. Sí. Bueno, chicas, estamos acá en Trabajo Social, en La Plata, obviamente, sus nombres. Mi nombre es Keila. Y Florencia. Bueno, las chicas son de Capital. Somos de Capital. Cerca. Cerca, por suerte. Y vinieron. Bueno, contame. Keila. Keila, qué lindo nombre. ¿De dónde viene? Árabe. Keila, contame lo que me decías sobre el tema de la prostitución. Bueno, nosotras ayer tuvimos el primer taller al que fuimos, que era el taller abolicionista, eran estrategicionistas contra la trata y la prostitución de mujeres. Fuimos un poco en realidad para eso, escuchar la disidencia, digamos, claro, la perspectiva que no coincide con nuestra posición. Nosotras, exacto, tenemos una posición tomada. ¿Cuál es tu posición? Nosotras consideramos que el trabajo sexual, siempre y cuando haya consentimiento y haya deseo por parte de la mujer de trabajar, no tiene que ser puesto en la misma bolsa que la trata de mujeres, donde no hay consentimiento. Nos pasó que, bueno, como te decía hace un rato, en el taller de estrategias abolicionistas se hablaba mucho el trabajo sexual en relación a la falta de deseo, en relación a la mercantilización de los cuerpos, la objetivación del cuerpo de la mujer para el placer del hombre. Nosotras consideramos que no es así necesariamente, y si sucede así, sucede en el marco de un sistema en el que la mayoría de las personas no se dignifica y no encuentra placer en el trabajo. Entonces no habría demasiada diferencia lo que tiene que ver con cualquier otro trabajo que no involucre, digamos, zonas erógenas. Claro. Sería lo mismo en este sería caso. Lo mismo, en realidad. O sea, le pasa a un administrativo, me decías vos. Exactamente. Que va al laburo y no tiene ni 5 ganas de prender la computadora. Tal cual, digo, nos pasa a todos. En un momento dice, me voy y se va a la mierda, ¿eh? ¿Entendés? Sí, sí, sí. En todas las instancias de trabajo pasa lo mismo. Tal cual. Eso es lo que vos decís. A mí me parece que es así. Digo, me encantaría poder levantarme todos los días con una sonrisa y decir, me voy a trabajar, claro. Es que me parece que no sucede. Y no nos sucede a nadie, digo. O sea, vos estás a favor de la prostitución. Sí, en realidad estoy a favor del trabajo sexual siempre y cuando sea decidido por la mujer, y me parece que siempre tiene que haber un marco regulatorio estatal, digo, siempre y cuando las cosas no estén legalizadas. Y de los travestis, por ejemplo, que se prostituyen, bueno, como casi único trabajo que pueden hacer ellos. Eso es lo que hay que erradicar. Digo, me parece que el problema es muchísimo más de trasfondo que efectivamente atacar a la mujer que se prostituye. O sea, el problema es que la única salida laboral que tienen las compañeras trans es que de repente tienen una estimación de vida de 35 años y viven en las condiciones más terribles. Entonces, eso es lo que hay que tratar, que no sea la única salida como consecuencia de una situación de vulnerabilidad, pero que no necesariamente condenemos o estigmaticemos, porque también se juega mucho el tabú, ¿viste? Con lo que tiene que ver con la sexualidad. Siempre y cuando sea regulado, además, va a ser más fácil diferenciar. Tenemos que crear trabajo para esa gente. Eso sin lugar a dudas, me parece que... O sea, nosotros sabemos que en la televisión hay prototipos de personas travestis, uh-huh, pero están bien tratadas. Sí, y son los casos, los menos. Los menos, digamos. Pero, o sea, tienen un lugar ahí, pero la mayoría, uh-huh, no. O sea, son las menos. Sí, la mayoría termina trabajando en la prostitución, pero por no tener otra salida. Claro. Entonces hay que diferenciar, y justamente para diferenciar tiene que estar regulado. si las cosas no están reguladas, los maltratos que sufren también. ¿Y cómo van a sindicalizarse? ¿Cómo van a tener un gremio que las defienda? ¿Cómo van a tener un montón de cosas si ni siquiera estamos pudiendo? Está bien, ¿vos qué pensás de que, porque se escuchaba ayer que el encuentro de mujeres debería, vos, ¿qué Florencia, ¿qué pensás de esto que decían de llamarlo encuentro de mujeres, encuentro de trans, encuentro de no binarias? ¿Qué pensás de lo que quieren hacer de disidencia? Sí, me parece que está muy bien. Estamos todos luchando contra lo mismo, el patriarcado, estamos oprimidas por las mismas lógicas. Y creo que lo que no se nombra no existe. Entonces el nombre del encuentro es muy importante para visibilizar quiénes están movilizando y quiénes están viniendo. No me parece algo menor el nombre, y más cuando hay compañeros que dicen que se sienten excluidos o no se sienten bienvenidas. Me parece algo buenísimo, y también que se preste al debate, ¿no? Esto de reclamar el espacio o reclamar lo que les pertenece, porque este es un encuentro que viene a destruir el patriarcado y las violencias de género, de los que ellos sufren un montón, sufren también muchas veces más que nosotros. Sí, sí, sin ninguna duda. Y más que en día el lenguaje es algo tan importante, ¿no? Sí. Estamos poniendo en tela de juicio utilizar el masculino, aparece el lenguaje inclusivo, entonces también el nombre... ¿No les cuesta decir todes? Un montón. Sí, sí. ¿O no? ¿No cuesta? Cuesta. Yo soy más grande que ustedes y me re cuesta. Muchísimo. O sea, yo te lo puedo decir si lo pienso. Claro. Pero si yo tenés te digo, que hacer el trabajo de... tengo que hacer el trabajo de pensarlo y decirlo. Sí, no sí. Me sale naturalmente. Parece que nos pasa a todos. No, pero a las más jovencitas no. Bueno, es verdad. ¿No ves eso? Pero también porque hay una cuestión, ¿no? Que la juventud es más fácil también de... absorber nuevos conocimientos y poder llevarlos a cabo. Uno va creciendo y va teniendo sus vicios. Mira, dije uno, yo soy mujer, por ejemplo. Pero sí, lo estamos laburando. Estamos bueno, chicas, muchas gracias. A vos. Esto va, si quieren, va a ser pasado por radio. Dale. Y bueno, muchas gracias. A vos. Y disfruten. Sí, vamos a ir. Bueno, ¿dónde lo podemos hacer? Bueno, ¿qué te pareció? Me encantó. Lindo. La verdad, haber compartido este tiempo con ustedes, me encantó. No, las entrevistas, bien, digo. Bien, bien, muy interesantes. Sí, lindas. Muy interesantes. Un lindo recuerdo me llevo de la semana, del fin de semana pasado. Sí, yo también anduve caminando, mirando, muy lindo. Bueno, ¿nos vamos, Jessy? Nos vamos. ¿Te hago una invitación? Dale. ¿Qué tal si se comunican vía WhatsApp al 221-670-5190? Y si no, al teléfono fijo 451-6917. Bueno, será hasta dentro de este martes que viene, no el otro. Dale, nos vemos. Saludos.